otro día perfecto, se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto, un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto, 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo, ¿por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Somos Otro Día Perfecto, programa número 18 del 2019. ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, una fiesta con mucho frío. Una fiesta que va llegando a su fin, si la querés traspolar a la actualidad política de la Argentina. O es más una expresión de deseo por ahora, ¿no? Como dicen en el barrio, el muerto no está muerto hasta que está muerto. Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche, viejo. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Arrancamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Ramiro Ruffini en la puesta del aire, Bruno Bebé con la coordinación en la producción, sentado a mi izquierda Facundo Acuña, sentado a mi derecha Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos escuchás también en fmentransito.org.ar. Nos escuchás también a través de TuneIn, en tu teléfono, tu tableta o en la misma computadora. Esta canción es del primer disco en vivo de AC/DC, que se llama If You Want Blood, You've Got It. Algo así como, si querés sangre, ahí la tenés. Ahí sí, sí, para arrancar. Esta se llama Riff Raff. Déjame en paz. We'll be right back. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo y para eso estamos. Arrancamos con ACDC. Salud, ¿eh? Salud. Iba a ir por otro camino a la hora de las bebidas hoy, pero llegué a la conclusión de que hace mucho frío para tomar agua. Permitime que me ría un poco. ¿Es verdad? Sí, sí, claro. No niegues que he tomado agua la mayoría de los programas de este año. Habría que sacar la cuenta, pero ponele. Te vamos a dar el beneficio de la duda. El 80% seguro. Ahí por va. Abajo de las ahí patas. Hablando de beneficios, lo beneficioso que fue para mí en términos históricos, ver en HBO esa especie de documental en dos partes sobre Muhammad Ali, la verdad es que lo disfruté bastante, sobre todo porque soy una persona a la que no le interesa demasiado el boxeo, pero se trata, me parece que, al igual que Ringo Bonavena, salvando las diferencias, cada uno en su contexto, quiero decir, de personajes que trascendieron el mero hecho del deportista, ¿no? Sí, estamos hablando de, primeramente conocido como Cassius Clay, luego cuando abrazara el Islam, Muhammad Ali, tal vez el más grande boxeador de pesos pesados de todos los tiempos. Es lo que dicen los entendidos. Y hoy nos vamos a correr de la música, pero no del rock, porque vamos a estar revisitando este documental que se llama What's My Name, Muhammad Ali, y que además tiene una hermosa banda de sonido con un mucho funk fornicante. Hablando de... recién fornicante. Hablábamos fuera de aire, funk fornicante. Ok. Podríamos hacer un top 5 de canciones funk fornicantes en otro momento. Ojo, un top 50 te hago. Ojo. Oye, estoy viendo de reojo una entrevista que le están dando a Tenenbaum. Corea del Medio, Tenenbaum y se me fue el nombre de la periodista que está con él. María O'Donnell. Y María O'Donnell a Santiago Cunio. Hablando de piantabotismo. Ya por los gestos veo que está violenta la cuestión, aunque no escucho qué dicen. Bueno, no importa. Sí, hubo un espadeo ahí. Pero bueno. Es mata puto, mata nazi, mata judío, digo, mata todo. No, tenemos no. El otro, el señor Pelado. Exactamente. Santiago Cunio. Está primero en turista de piantabotismo, sí, ¿no? Sí, como dice el Zócalo, reivindica los cara pintadas, digo. Una calamidad ambulante. Pero bueno. Bueno, fue candidato por la lista de Patty en alguna vez. Perdón, a propósito, por la digresión. A propósito de cuestiones inherentes a... ya que hablamos de Patty, uh-huh, y de cuestiones que rozan los derechos humanos y los abusos del Estado y de las fuerzas de seguridad contra nosotros mismos, no contra nosotros cinco, digamos, contra el pueblo, contra la uh-huh gente. En un ratito vamos a estar hablando con un viejo amigo, abogado además, que se llama Ismael Jalil, uh-huh, el turco Repi, el turco Jalil, para los que lo conocemos y lo apreciamos, abogado además, y vamos a hablar acerca de una cifra alarmante de usos y abusos de las fuerzas de seguridad y del Estado contra el ciudadano común, que aparentemente son las mayores desde la vuelta de la democracia. Desde la vuelta de la democracia. Hay una cuestión, a ver, para quien lo desconoce. Correpi nace a partir del caso Bulacio. Ese fue, digamos, como la piedra fundamental, digamos, recordemos el chico que muere en un hospital después de haber sido levantado en una razia. En obras cuando tocaban los redondos. Cuando tocaban los redondos. Un caso, digo, paradigmático, uh-huh, de la violencia ejercida desde el Estado para con la gente. El pibe muere en un hospital a la semana del recital, después de las torturas que recibió cuando fue levantado, ¿no?, en esa razia. Nunca nadie fue condenado por esa situación específica de haberlo levantado al pibe y de haberlo torturado. Levantado porque sí, además, ¿no? Hubo un condenado en realidad, pero por una cuestión más accesoria, por haber levantado a un menor. Pero no por la muerte del chico. Ese fue el hito fundacional de Correpi, que desde entonces viene realizando una serie de investigaciones, de defensa de familiares, de víctimas, de casos de gatillo fácil y de abusos policiales. Desde ese momento hasta esta parte, le está dando, según las últimas estimaciones de Correpi, hay más casos de gatillo fácil desde la vuelta de la democracia, es el que da este actual gobierno. Así que de eso vamos a estar hablando un poco. El correlato de la defensa a ultranza del órgano represivo de la fuerza de seguridad que hace Patricia Bullrich tienen este resultado. Que sea el gobierno desde la vuelta de la democracia con más casos de gatillo fácil, pero vamos a ahondar en eso en un rato. Quiero decir un par de cosas respecto a Patricia Bullrich, particularmente que me pareció muy divertido el video que anduvo circulando, y la verdad que ni siquiera lo tomo como una fake news. Para mí fue un meme, tecnológicamente muy trabajado, pero un meme al fin. Uh-huh. Y digo, y terminé viendo en los canales oficialistas, que son la mayoría, leyendo los diarios oficialistas, que son la mayoría, y el ejército de trolls desbocado que tienen a su servicio. Y la frase que me vino es una frase muy antigua, muy vieja: el muerto se asusta del degollado, ¿no? Es un gobierno que utiliza la desinformación como piedra angular, ¿no? Digamos, de su manera de hacer política. Recuerden lo que fue la campaña Macri 2015. Todo lo que prometió, digamos, me parece que era esa piedra angular, que después fue extrapolada y multiplicada por sus medios, pero además también a través de los discursos que muchos funcionarios dieron. Dejen gobernar, cucas. La semana pasada, los días anteriores, sobrevino un tremendo corte de luz en La Plata y zonas aledañas, posterior al que fue el gran apagón nacional, del que todavía se sabe poco y nada, ¿no? Estuvo dando algunas imprecisiones en la Cámara de Diputados el responsable de todo esto, que es Lopetegui, así que vamos a estar hablando de eso también, porque me parece, digamos, una cuestión central de fondo, entender qué es lo que está pasando, digamos, con la energía en nuestro país, así que sobre eso también nos vamos a meter. En un ratito vamos a estar charlando también aquí en el piso con Cristian Marchot, que además de ser un amigo nuestro, un tipo del que conocemos hace muchos años, de la vida, del laburo, del rock, digamos, es presidente de Pirca Records, según me ponen aquí, con lo cual voy a poder decirle buenas noches, señor presidente, claro. Sin temor a equivocarme. Sí, señor. Además, bueno, es manager de No Te Va a Gustar en Argentina, de Bersuit, de Once Tiro, de los Pérez García, La Franela, etcétera, etcétera. Un tipo con muchos años en la ruta y con muchas anécdotas que contar. No solo vamos a hablar de anécdotas que contar, sino vamos a hablar de cuestiones particulares del mundo del rock y de que han pasado tanto con Bersuit Regrabat como con No Te Va a Gustar y demás, acerca de cómo está el negocio, la industria del rock. Sí, yo no tengo miedo en asociar al rock la palabra negocio, en definitiva, digo, la gente trabaja, se gana la vida, lo es. Bueno, de todas esas cuestiones vamos a estar hablando con Cristian Marchot también en un ratito. Por otro lado, en cuestiones musicales, hoy es la última vez que voy a intentar contarles de qué se trata Hollywood Vampires. Sí, sale o sale. Quiero que sepan que es la última vez y hay que hacerlo. Si no sale hoy, ya está. Si no sale hoy, no sale más. Porque ya se cumple la regla de los tres viernes. Hacelo ahora, ya. No, ahora no puedo hacerlo. Dale, arrancá, ya. Además, lo mencionamos todos los viernes, pero Sky ha editado una nueva canción en Spotify. Lo hace todos los viernes desde el 17 de mayo. En algún momento va a completar el nuevo álbum y supongo que lo va a editar en formato físico, como él mismo lo ha dicho. Así que vamos a escuchar también hoy una nueva canción de Sky. Todo eso hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos @deperradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify, donde publicamos las listas de canciones que suenan viernes a viernes. Además, tenemos un WhatsApp por si querés enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz que nos gustaría un poco más. 11-3215-1808. The size of the dog in the fight, but the fight in the dog. Let surprise take a slog, and if you get a knife from behind, know you're nice and in front. Do it! I wouldn't say a word till I've walked a mile in your shoes, that wants a mile from you. So I love to what the fuck I choose. Wearing nice new shoes. Do it, do it. If you're going through hell, if you're going through hell, if you're going through hell, if you're going through hell, then keep going. Fall down five times, rise up six. Give the good news by way of fist. The mind plays tricks on the fighter who wishes kindness is right and both sides win. Push the limits of stubbornness to finish up above the stubbornness of silly limits. Run the ring around your finger and build the ring around to bring it. Bring it. If you're going through hell. If you can't join them, beat them. If you won't roid up, be friends. The joy of the fight is the fight in the void. I'm making this up now, finding a point. Is it if you can't win, then run, you win. The coming two fists is the fun of the thing. It's all just lads and the normal ambience. Fall or stab and then call an ambulance. I can't resist anything, Lucifer. Or temptation. Come here. Lead me not into that place. I can find it myself. I can't resist anything. Walk with me. But temptation. Lead me not into that place. I can find it myself. Found it. Your hero is only ordinary. He's just a hero a moment more than you and me. You have nothing to lose but your chains. So it maybe might rain. And yeah, maybe slight pain or a daylight slaying. Do it, do it. At the end of the tunnel there is always light. It just might be a train. If you're going through hell. ¿Qué haces? Lo siento, pensé que estaba durmiendo. No estaba durmiendo. ¿Qué estás haciendo? Yo solo quería ver el libro. Nadie lo toca, solo yo puedo hacerlo. ¿Entendido? Sí, entendido. Bien, vete a dormir. Dijiste que no sabías leer, no te sirve. Sí. Entonces enséñeme. Otro día perfecto. Pasaron 20 minutitos de las 10 de la noche. Estamos haciendo Otro Día Perfecto en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Hace un par de días leí un tuit en el que referían sobre un informe de Correpi, en el que la mayor cantidad de casos y de víctimas, así digámoslo, de la violencia policial y del Estado para con los ciudadanos desde la vuelta de la democracia es por estos días, entre otras cuestiones que están pasando, ¿verdad? Todos los años Correpi, como comentábamos hace un ratito, viene presentando los informes, viene siendo muy crítico de todos los gobiernos, digamos. Me parece que si hay algo que no se le puede decir a Correpi es que es ni kirchnerista, ni peronista, ni nada, digamos, porque lo viene haciendo, como comentábamos en el bloque anterior, desde hace bastantes décadas, podemos decir. Y lo que viene mencionando los últimos informes es que el gobierno de Mauricio Macri, al que todavía le quedan unos algunos meses para terminar este mandato, es el gobierno que más casos de gatillo fácil ha tenido, ¿sí? Para esta y otras cuestiones vamos a conversar con un amigo, una persona con la que personalmente hemos compartido unos cuantos años aquí en FM en Tránsito. Después, bueno, la vida nos llevó por caminos diferentes. Hace mucho que no nos vemos, pero bueno, yo lo sigo en los medios, lo escucho cada vez que lo entrevistan. Es Ismael Jalil, abogado, el Turco Jalil, un querido amigo. Turco, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ricky? ¿Cómo andás? Qué alegría poder conversar contigo, che. La verdad que para mí es igual. Espero que estés bien, aunque las cuestiones de las que vamos a conversar desafortunadamente son cada vez más habituales, ¿no? Bueno, exactamente, así es el tema, vos lo dijiste con toda la precisión. Estamos atravesando uno de los peores momentos desde lo que se puede llamar el retorno de la democracia a la fecha. Es sin ningún lugar a dudas en materia represiva el peor de todos los momentos. Estamos bajo el gobierno más represor de los últimos, de todos los años de la democracia. Para que te des una idea, solamente en el mes de mayo, en 24 días de mayo nosotros registramos 26 muertes en manos del Estado, ya sea por la modalidad del gatillo fácil o ya por el de la muerte, la tortura seguida de muerte en los lugares de detención. Eso te da una pauta más o menos de lo que es este gobierno. Hoy ya tiene prácticamente un muerto cada 21 horas en menos de 4 años de gestión, cuando el promedio en el año 2015 era de un muerto cada 28 horas, pero en 12 o hasta 15 años de gestión. Para que ustedes se den una idea de lo que significa la multiplicación geométrica que en materia represiva significó el gobierno de Macri, ¿no? ¿Qué haces, Turco? ¿Cómo te va? Facu te saluda. Facundo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un abrazo. Bueno, te faltaba que te llamemos a la noche algún día, ¿no? Sí, completamente. Ya, menos mal que en la madrugada hay una programación ya, claro, sin vivo, pero bueno. Turco, a ver si entendí bien. Según el registro de Correpi, en el mes de mayo registraron 26 muertos. En 24 días. ¿En 24 días? Muertos en 24 días, por las dos modalidades que... Sí. Hay siete modalidades hasta el momento que nosotros podríamos estar clasificando, por decir sí. Así, por tener un criterio un poco así, de ordenador. Hay siete maneras que el Estado tiene de matar. Las fundamentales, las que más cantidad de muertos provoca, es el gatillo fácil en un 38% de los casos y en un 40% la muerte en los lugares de detención. Sí. El resto es, por ejemplo, femicidios. De cada cinco femicidios, uno está cometido con el arma provista por el Estado, para que te des una idea. Causas armadas, muertes entre los mismos, asesinatos entre los mismos policías, entre las mismas fuerzas de seguridad. Bueno, todo eso constituye un universo que ha llevado a que nosotros sigamos puntualmente los últimos hechos, y solamente en el mes de mayo, que ustedes tienen que recordar la emblemática matanza de San Miguel del Monte, el caso de la chiquita en Santiago del Estero, Silvia Maldonado, el asesinato del chico, el músico, en la zona norte de Buenos Aires, Cuagliero, el médico de Bursaco, por citar algunos casos. A esos vos le tenés que sumar todos los otros casos que se producen en las unidades penitenciarias y en los lugares de las comisarías. Eso en el mes de mayo significó que en 24 días en total se hayan producido 26 muertes. El caso de San Miguel del Monte encierra un caso que podemos llegar a mencionar como modelo por caso de gatillo fácil, por encubrimiento estatal o la pretensión de... Por caso de gatillo fácil, yo no sé si es tanto el modelo, sí. En los últimos tiempos sí, claro. Pero en cuanto a lo que vos planteás sobre lo que le sigue, que es todos los mecanismos de garantizar, que tienden a garantizar impunidad, no tenga ninguna duda. Yo repito siempre lo mismo, ¿no? En el caso de San Miguel del Monte, el asesinato de estos cuatro chicos y la tentativa de asesinato sobre Rocío, que por suerte se ha recuperado o está en franca recuperación, implica el haber disparado sobre cuatro pibes que en el consenso de la gente, qué sé yo, suene diferente al tema de aquel que se robó una cartera y ya cuando está en fuga y de espaldas también es asesinado. Ahora vos imaginate que si aún con esa diferencia, que mucha gente lo plantea, aún con esa diferencia, los tipos, los asesinos, todo el despliegue político y policial que hubo detrás de esto, garantizaban o intentaban garantizar la impunidad. Imagínate cuánto más lo hacen cuando el hecho se trata precisamente de un pibe que después de robar una cartera salió corriendo. No quiero ni imaginarme lo que significa, ni se imaginan ustedes lo que significa el despliegue de mentiras, de arma plantada, de lo que se llama el perro puesto ahí, lo que significa después el testigo, el policía testigo, bueno, y una serie de cosas que van ordenando todo para que el policía asesino termine sin ninguna condena. Eso se da en las causas comunes, en los casos de gatillos más comunes. Aquí hubo la tremenda suerte que el juez, creo que lo destaca ahí cuando habla del coraje cívico de los vecinos, los testigos que se levantaron, se pararon de mano y desmintieron aún a la propia intendenta, que también estaba haciendo y repartiendo la versión policial. Y gracias al accionar de ellos, inmediatamente reaccionaron porque se dieron cuenta que era una mentira y que habían asesinado a los chicos sin ninguna otro ningún otro motivo, que hasta el día de hoy no se puede saber por qué lo hicieron. Lo concreto es que sin la movida de esa gente, el caso de Monte hubiera terminado como un accidente de tránsito. Me parece que eso es lo determinante. ¿Cuántos casos de gatillo fácil no se registran como tales? Porque funciona, a diferencia de lo de Monte, ahí acá funciona el diagrama de encubrimientos y de impunidad y de falsedades, como vos bien decías, que en este caso es emblemático porque es un modelo de lo que hacen en todos los casos, ¿no? Ahora, Turco, vos nos dabas unas cifras que francamente me dejan alarmado, que yo realmente ignoraba, uh-huh, sobre cuestiones que escasamente tienen cobertura en la mayoría de los medios masivos, digo, cifras de personas torturadas, detenidas, torturadas y muertas en los lugares de detención, casos de gatillo fácil. Esto, eso no está en agenda, claro, y es tremendo. Porque, Ricardo, vos no podés de ninguna manera obviar que el tema represivo tiene un componente absoluto y fundamental en la generación de consenso, y eso se lo atribuyen a los medios de comunicación. Pero en honor a la verdad, debo decir que son los medios hegemónicos, porque los medios alternativos y alterativos, no me canso nunca de repetirlo, bueno, el nuestro, FM en Tránsito, es uno de ellos, claro, pero hay una red importantísima de medios de estas características, son los que van sosteniendo esta pelea, al par de lo que venimos haciendo nosotros y otras organizaciones, inclusive de hermanas, en la misma lucha. La lucha antirrepresiva necesita y requiere de esa difusión que, por supuesto, el Estado, a través de los medios de comunicación masivos, más que masivos, hegemónicos, en realidad lo que hacen es ocultar, ningunear, porque una de las dos condiciones básicas para que la represión funcione, la primera es la invisibilización y la segunda es la naturalización. Es decir, la regla es que no se diga, que no se conozca, y si se conoce, que se naturalicen. Entonces esto es lo que hacen los medios de comunicación, por eso vos te sorprendés del modo que te sorprendés. Sabés que pensaba en dos posibilidades, o que las fuerzas policiales están fuera de control y el poder político no puede con ellas, o que estas cuestiones pasan porque el poder político de algún modo necesita que pasen. No, absolutamente. No, la segunda opción, sin ningún lugar a dudas. Acá no hay un poder autónomo, acá no hay autonomía de la policía. Date una idea, Facu. La provincia de Buenos Aires tiene 100.000 efectivos. Es prácticamente un ejército de ocupación. Si fuera un poder autónomo, hoy estaría por encima de cualquier otro poder del Estado, en términos muy concretos. Esto tiene una direccionalidad política, tiene una conducción política, y pongamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el ninguneo y el blindaje mediático que tiene la gobernadora Vidal. Uh-huh. Está muy claro. La gobernadora Vidal ni siquiera se ha comunicado telefónicamente con los familiares de Monte, por ejemplo. Ni siquiera un llamado, nada, absolutamente nada. Se ha mantenido al margen, no ha expresado la más mínima opinión al respecto. Pero no es la primera vez que lo hace siempre. Cuando fue la matanza de 10 presos en la comisaría Esteban Echeverría, producto de que se prendió fuego la comisaría y se murieron las 10 personas que estaban ahí, ella había sido intimada por el Poder Judicial para que no se utilice esa comisaría. Sin embargo, se utilizó. Hay una responsabilidad enorme de la gobernadora Vidal. Es casi te diría la responsable, la que debe pagar ahí hasta con una responsabilidad penal por el incumplimiento de una orden muy precisa que ella debió haber cumplido y no lo cumplió. Uh-huh. Y ahí creo que hasta tiene una responsabilidad penal. Sin embargo, nadie dijo absolutamente nada. Ahí tenés un caso muy muy muy, muy claro. Esto implica que la gobernadora es la directora política, la conductora política de la policía. Y los crímenes que comete la policía, más temprano que tarde, tienen que salpicar al responsable político. Lo que ocurre es que aquí cuando el crimen, es que aquí salta, como bien apuntaba Ricky recién, cuando el crimen es demasiado burdo, como fue el caso de Monte, pero si no, pasan de largo y siguen, porque la complicidad mediática es clara, no es contundente. Aquí hay una responsabilidad penal, pero también hay una responsabilidad política y no hay ninguna autonomía de la policía, porque el rol de la policía no es otro más que el de disciplinar. Para eso lo tienen y en función de eso le van pagando, ¿no? También. Por eso creo que es una falsa concepción la idea de que la policía es autónoma y se está desbocada. Aquí la policía o la fuerza de seguridad en general, miren el ejemplo de Patricia Bullrich, lo que ha hecho con el caso Rafael, el Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, que entre paréntesis me acaban de informar que el albatros que asesinó a Rafael Nahuel y que está acusado por homicidio agravado acaba de salir en libertad. Porque lo encarcelaron. Te doy una primicia, si querés. Mira vos. Una barbaridad absoluta. Tres semanas preso por matar a un pibe por la espalda. Turco, te agradecemos el tiempo, la entrevista, las palabras y las seguiremos en otro momento. Les mando un gran abrazo a todos, ¿eh? A ver cuándo nos vemos. Turco, un abrazo grande. Otro para vos, Ricky. Un abrazo. Chau, chau. Hicimos todo para vos hoy, Mateo. Gracias. Robert Plant, ¿sabes quién es Robert Plant, no? Aquí, junto a Alison Krauss, una bonita canción que se llama Rich Woman. All right. She got. Música, cultura, arte en movimiento. La agenda del fin de semana en Otro Día Perfecto. Hoy, Indios, en el Teatro de Colegiales. Rhythm, en Woodstock, de San Justo. Las Pelotas, en Groove. Mañana, Pampa Yakuza, en Niceto Club. Carajo, en el Teatro de Flores. Jueves, Sauría, en la Usina del Arte. Otro Día Perfecto. Los viernes a las 10 p.m. Está todo mal, como el orto está esto. Otro Día Perfecto. Hola, soy el Ara de Naranjos y le mando un saludo a ese hermoso programa que es un refugio para nosotros, que es Otro Día Perfecto. Gracias, amigos. Otro Día Perfecto. Soy el Cóndor de Bersuit Bergarabat. Hola, amigos. Soy Marcelo Corbata Corbalán, cantante y bajista de Carajo. Y sigan escuchando Otro Día Perfecto. Sigan sintonizando FM Tránsito. Un abrazo para todos. Fue Eduardo de la Puente para Otro Día Perfecto, reportando desde la Siberia. Hola, soy Felipe Piña y les mando un gran saludo a los chicos de Otro Día Perfecto, como siempre por FM en Tránsito. Hola amigos, soy Nito de Los Auténticos Decadentes. Les mando un gran saludo de parte mía y de todos Los Auténticos Decadentes. Otro Día Perfecto, porque alguien hijo de puta tenía que hacerlo. Pasaron ya 45 minutos del inicio del programa, como te veníamos adelantando. Sigue el cable, si quieres abrir el volumen, sigue el cable. Ahí va. Y habíamos dicho que íbamos a charlar con... ¿Está bien ahí? Con Cristian Marchot, un gran amigo de tantos años en la ruta, sobre todo. Hoy leía en el resumen que nos hace Bruno antes del programa, perdón, de lo que va a haber. Presidente de Pirca Records. O sea que estoy en condiciones de decirte bienvenido, señor presidente. Ir más lejos. Por supuesto. Sí, sí. El presidente decía que está sentado. Y aparte arrancó diciendo la cantidad de años, ¿viste? Horrible. Pero bueno, acá estamos. Bueno, hablamos con vos por teléfono a fin de año pasado y ya nos habíamos quedado con ganas de venir a charlar al respecto. La gente, el público en general, conoce al artista y no conoce tanto lo que hay detrás del artista. Y en líneas generales, digo, más allá de Pirca Records y de los artistas tuyos, hay toda una gran telaraña y una estructura que se mueve detrás de lo que el fan ve, ¿verdad? Sí, sí, casual. O sea, viste que hay manager que le gusta figurar y estar más adelante. Hay otros que no. Casualmente ayer... Después cuando cerremos el micrófono te voy a pedir un par de nombres. No conozco tanto igual. Pero, okay. Pero viste que hay como personalidades que le gusta estar, vestirse como el músico, pedir la single como el músico. O cual claro. Chiquitapia, digamos. No sé qué hará el chiqui, pero... Chiquitapia, pero le gusta estar así, ¿viste? Hay gente que le gusta eso. Hay otros que no, pero es verdad que detrás de la trama del éxito hay gente que trabaja pensando eso, ¿no? Hay una vieja frase de alguien muy conocido que dice que sería estúpido pensar que los Beatles llegaron todo con el flequillito, el traje negro, la camisa blanca y la corbata. O sea, que no hubo nadie pensando nada, claro. Hubo alguien que armó a eso y que se llamaba marketing y que se teje y se trabaja. Y de hecho, sí, la verdad que nosotros, uno no está solo, tengo un equipo de gente que trabaja. La palabra equipo, perdón, está como proscripta en mí, pero sale a veces. Y eso te da, bueno, lo que vos decís, esa telaraña, que a veces, obviamente, es inevitable. Porque también, ustedes que son chicos de medios, qué sé yo, creo que los medios cuando ven que vos tenés un plan, apoyan distinto. O sea, no es que, uy, pegaste un hit, o pegaste una buena canción, y quiénes son estos pibes, quién lo más. O sea, me parece que todo eso lleva a que la cosa funcione, a veces, ¿no? Otras veces no funciona, obviamente. En este negocio, recién fuera del aire charlábamos, en el inicio del programa, no fuera del aire. Y no encontrábamos ninguna dificultad en asociar el mundo del pop o del rock o de la música con la palabra negocio. Que vos sabés que hay cierto fundamentalismo que sí. No lo quiere como asociar, pero en definitiva no le ve una connotación negativa. A la gente le duele eso, pero Pero no entiendo por qué, porque la verdad que es como, como que un artesano niegue que hace arte y a la vez le da como una cosita diferente para venderla. Bueno, eso es una artesanía. Esto lo hablamos también fuera del aire con el viernes pasado. Estuvieron Martín Méndez y el Nene Cabo de Caballeros de la Quema, sí, que vienen, sí, de dar un concierto en el Malvinas. Sí. Y una de las de lo que más les aparecía en las redes sociales, sin personalizar en ellos, qué bueno el show, me encantó, no sé qué, la próxima vez no cobren tan cara la entrada, bla, bla, bla, bla. Capaz tiene que ver con una cuestión más de actualidad social, ¿no? Que hay en este momento en el país también, que no es tan fácil pagar una entrada, ¿no? Corrámonos de que era este caso, digo, en cualquier otro no, caso. No, yo me río porque yo estudié dirección de empresa y una de las materias que debo seis finales, y es la materia precio, ¿viste? Y era una materia como un libro así enorme, tenía derivadas el libro todo. Y vos dijiste, esto no es para mí. Esto no es para nadie, dije, ¿viste? Y ahora uno se sienta en una mesa y dice, ¿cuánto cobramos la entrada? Y no, cobremos 400. En un minuto se define eso. Y la verdad que, bueno, ese... ¿Cómo? Pará, ahí está, un punto interesante. ¿Cómo se define? Sin hacer nombres de bandas, no importa eso. ¿Cómo se define? No, no. ¿Por la banda también? No, no, hay algo que se llama mix de marketing. Ok, a ver. O sea, y eso es fundamental de esto. O sea, vos en cualquier negocio del mundo, un estacionamiento, una farmacia, un supermercado... O una productora por de ejemplo, bandas. Por ejemplo, tenés cinco variables controlables. Esas variables controlables son el precio, la plaza... ¿Precio de los tickets? Claro. Ok. El precio... El precio no, el ticket o lo que fuere. O sea, te dicen una farmacia, un estacionamiento. Vos tenés como variable controlable que depende absolutamente del precio tuyo. O de tickets o de un dividido o de lo que fuere. El precio, el producto, la plaza, la publicidad. Y después dentro de la publicidad está la cadena de distribución, que es otra cosa que vos también depende de vos. En ese, porque se llama plaza porque antes los mercados estaban en las plazas, ¿no? Entonces eran las 4 P. principales del marketing, y eso depende de vos. O sea, digamos, entonces de vos depende de hacer un buen producto, de vos depende de ponerle el precio a ese producto. Lo cual no es fácil, ¿entendés? O sea, hay un viejo mito, ¿viste? En la música que, no, el merchandising deja fortuna. Yo a mí no me dejo plata nunca en la vida el merchandising. Pero supongo que a la hora de, ¿entendés?, poner el precio tiene un poco que ver con el momento el contexto de cada país, ¿no? De cada época. Según, digo. Yo creo que hay bandas que la demanda no es elástica. Y ahí me meto en un tema más económico. Porque, por ejemplo, viene una banda sin nombrar que fue al Estadio de La Plata y cobró 5.000 pesos y estaba sold out. Entonces vos decís, ¿de qué problema económico me estás hablando? O sea, es la vieja dicha, yo tengo una hija que es contadora y dice, después se quejan que la cosa está mal. Y claro, si vos decís que el 10% de la gente es millonaria. Y vivimos 44 millones de personas y 4 millones 400 que tienen un montón de dinero. O sea, entonces, ¿cuál es el problema que se llene la costa argentina si tiene una capacidad de 1 millón? ¿Entendés? O sea, ahora, vos me decís, volviendo al tema de los muchachos que tocaron en Malvinas, es un show que quizás no se vuelva a ver. Pero, digo, entonces, independientemente, Cristian, que sean ellos, ¿eh? No es que quiera hacer nombres. No. Pero tiene mucho que ver. Tiene mucho. Por ejemplo, aparte, en ese, vuelvo al mix de marketing que me había perdido. Entonces, cuando vos tenés tus cuatro variables controlables, significa que dependen de vos. Decís, bueno, a ver, ahí después haces el mix de marketing, que es, ¿qué querés ser? O sea, digamos, ¿qué quiero ser yo? Bueno, yo quiero ser, no sé, ponerle Los Piojos. Bueno, ¿Los Piojos tocaban en cumpleaños de 15? No. Entonces yo no toco. ¿Los Piojos cobraban entradas populares o entradas muy bajas? O sea, yo me acuerdo que nosotros lo llamábamos a Gaby de la Renga y decíamos, che, Gaby, boludo, no cobré 5 pesos. Nos estás matando. Y Las Pelotas cobraba 22. Y yo con Versuit cobraba 12. Y Las Pelotas me llamaban y che, boludo, subí un poco la entrada. Pero obviamente, porque uno también mira, bueno, yo quiero tener el lugar lleno. Hay como una carterización, en realidad, ¿no? Y porque es verdad que la gente no tiene la plata, ¿viste? O no tiene, o también no quiere poner la entrada, ¿viste? Si vos, digamos, haces un scrim del país, hay provincias que directamente no quieren pagar la entrada. Porque están acostumbrados a que toda la vida tuvieron show gratis. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso también tiene mucha variable. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Hay mucha demanda de shows. Por ahí en un fin de semana hay 5 shows para ver. Entonces, cuando antes nosotros nos gustaba el rock, en el colegio éramos 5 y queríamos ir a ver un concierto, había 1 por mes. Claro. O sea, yo fui a ver a La Grasa de la Capital, al Auditorio de Buenos Aires, había 120 pagas. La presentación de La Grasa de la Capital, el segundo disco de Cerú Girón. Entonces, ¿no? Hasta el tour un clásico de rock argentino. La puta madre, el mejor disco del mundo para mí. O sea, ahora, hoy eso no pasa. Vos en un fin de semana tenés 5 o 7 opciones para ir a ver bandas. Y es más, tenés opciones de ir a las 9 de la noche y también hay un show a las 3 de la mañana por ahí. Entonces, y aparte, todo lo demás que vos... Yo me río porque a veces nos putean por el precio de la entrada. Y el hijo de puta llega borracho. Entonces, si no seas malo, no me querés pagar la entrada. Y pero, le pagaste la cerveza a la esquina. Entonces, bueno, la verdad que es complejo. Pero bueno, la gente también, que es problema nuestro, nos falta comunicarle todo lo que implica hacer un concierto. Todo lo que implica grabar un puto disco para que después quede en la nada y lo regalen por la web, ¿entendés? O sea, me parece que estamos perdiendo esa parte del contenido y esa parte del deseo muy fácilmente. Y bueno, y lo vamos a pagar carísimo. Hoy por hoy Pirca trabaja con No Te Va a Gustar. Fuiste manager de la Bersuit Vergarabat desde su momento de mayor éxito. Trabajaste con gente tan distinto parecida como el Piti Intoxicados o tan biónica. Pero yo sé parte de la historia porque me la contaste cuando te entrevisté para Memorias del Olvido. Contanos cómo fue que un técnico en hemoterapia, de pronto ya con una familia formada, con dos hijos y demás, decide dejar todo de lado y dedicarse al rock. No, la verdad es que técnico de hemoterapia fue como una consecuencia para llegar a ser farmacéutico o licenciado en química. Y me acuerdo que una compañera de colegio me dijo: che, mirá, la facultad te va a salir un montón de guita, tu hijo no te va a poder bancar, ¿por qué no te haces una paramédica? Y con esa paramédica en un año y medio empezás a laburar. Y estuvo bueno lo que me dijo. Y entonces me recibí de técnico en hemoterapia y tenía 1000 trabajos y eso. Y 2 nenitas, obviamente la música, chao, la mía, no, se desapareció de mi vida. Aparte era bastante malo tocando. No tenía tempo, ¿viste? Era una cosa tremenda. No tenía tiempo. Y la verdad es que entonces ahí empecé a estudiar química en Morón. ¿En la facultad de Morón? En la facultad de Morón. La facultad de Morón. Okay. Iba a la noche, me acuerdo. Destrozado, me levantaba a las 6 de la mañana y cursaba hasta las 11 y media. Tenía 2 nenitas chiquititas. Y en un recreo así, ¿viste? Estábamos con un chico que laburaba en Dulcre, que es una empresa acá, también acá de Morón, el edulcorante, ¿viste? Que están todos los bares. Y habían hecho una FM muy conocida, tenía pequeños anunciantes. Entonces, Dulcre había hecho una pauta ahí, ¿viste? Y los compañeros decían: che, escuché la pauta, la microguía, qué fea que es, boludo, ¿por qué no hacen otra cosa? Y salta uno y dice: ah, y había una banda de música en la facultad que yo tocaba, intentaba tocar. No sé. ¿El qué tocabas? Y un poco el piano toco. Ahí va. Sí. Y entonces me dice uno: ¿por qué no le dices a Cristian que te haga un jingle? No, le digo, boludo, yo no tengo ni idea. Y bueno, pasó, ¿viste? Salí de la facultad a 11 y media, llegué a mi casa más a las 12. A las 6 al otro día, hacía la guardia en el hospital Paro y 7 de Ruta 3. Y me levanto y mientras mi ex me hacía un desayuno, porque los dos íbamos a laburar. La guardia. La guardia de metal. Eso es rock. De verdad. Eso es rock de verdad. Y en el Paro y 7, ni te digo, es rock en Kenia, que es otra cosa. Y resulta que voy al piano, ¿viste? Así, tuk, tuk. Hago 3 acordes tremendo, me acuerdo. Dije, soy Richard Clayderman. No, pero se parecía a una cosa muy parecida a un jingle muy bueno. Y mi ex me dice: ¿qué es eso? Un jingle, le digo, ¿te gusta? Está buenísimo, me dice. Bueno, me fui todo. A la mierda del paraíso, dijiste, esto es lo mío. No, fue muy cómica la historia. Yo ahí tenía un 125 que era del abuelo de un amigo mío que se había muerto y estaba en un gallinero. Y okay. No tenía papeles el auto. Okay. Pero como iba de ambos, ¿viste? Y hacía transfusiones. No vamos a parar a este. No, me paraba. Decía: che, mirá, tengo una urgencia. No, pase. Bueno, tenía ese auto que andaba bárbaro el auto, porque se había muerto el señor. Pero estaba flojo de papeles. No tenía papeles. Era un auto sin papeles. Y hacía el camino del chancho, ¿viste? La chanchería para ir a Catán. Sí. Con unos pozos tremendos y le hablaba al auto: no te vas a quedar acá, hijo de puta. Le decía, bueno. La cuestión es que termino de hacer los dadores de sangre en el hospital, todo, ¿viste? Todo, parecían 30 dólares de sangre, ¿no? Con esta misma compañera que me había dicho que estudie hemoterapia. Y agarro el teléfono y lo llamo al pibe de la fábrica. Y digo: che, escuchame, te hice el jingle. Dale, ya me lo hiciste. Cántamelo. No, digo, yo no sé cantar, no sé, boludo. Dale, cantamelo, ¿no? Se lo canto más o menos. Y dice, está tremendo. Sí, lo cantaste por teléfono. Yo lo canté por teléfono. Espantoso, espantoso. No, y después lo canté de nuevo por teléfono, fue maravilloso. Quédate tranquilo que no te lo vamos a hacer cantar. No, ni en pedo. Bueno, la cuestión es que me dice el pibe, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Salgo de la guardia al otro día y me vengo a la fábrica. Que la fábrica era el garage del señor con dos máquinas, viste, que vos preparás un polvito y la máquina lo pones ahí y la máquina empaqueta. Entonces haces las paquetes y lo metes dentro de una cajita y vos cerrás la cajita, bueno. Y le canto jingle en la máquina, ¿viste? Y el video dice, está buenísimo, grabámelo. Yo no tenía ni idea de nada. De nada. Eras el señor de los jingles ya. De nada. Y muy loco porque yo salía con una chica de Villa Tesey. Entonces, cuando venía acá a la estación de Morón a tomar el 242, que vivía San Justo, había un amigo que me dice, es la parada del colectivo, porque el hijo de puta del 242, el último no venía y nos quedábamos hasta las 5 de la mañana. Esperando el primero. Esperando el primero que venía el otro día. Y él tocaba en Ana Gris. No sé si alguien de acá, de la gente vieja, se acuerda de esa banda. Ana Gris era una banda que era Claudia Puyó, el Pollo Raffo, el Guillarrón, Marcelo Torres. Bueno, mirá, Pollo Raffo, Guillarrón, Marcelo Torres. Yo me acuerdo de haberlos ido a Ramos cuando tocaban con Daniel Volpini al huevo. Bueno, Ana Gris era un poco antes. Del huevo. De huevo, porque ellos estaban todavía estudiando en el Word. Estamos hablando de la prehistoria. Pablo Rodríguez estudiaba en el Word. Pablo Rodríguez, Sebastián John. Bueno, la cuestión es que no se me ocurre mejor idea que llamarlo a este chico y decir, che, escúchame, ¿vos tenés el teléfono de Guillarrón? Porque me pasa esto, no sé cómo hacerlo. No, me dice, yo tengo el teléfono de Pablo. Entonces, bueno, lo llamo a Pablo Rodríguez. Para esto, mi viejo me dice, che, mirá que eso se registra. Se cobra. Eso se cobra. Bueno. Así que la cuestión que lo llamé a mi viejo y le digo a Pablo Rodríguez, che, mirá, tengo que registrar esto. Mi viejo me dice, eso, andás a Daix, hermano. Y le digo a Pablo, mirá, tengo que registrar el Sadaix, no tengo ni la más puta idea de escribirlo. Cantámelo, me dice Rodríguez, cantámelo. Se lo canté por teléfono, hijo de puta, me lo escribió. O sea que lo cantaste por segunda vez. Segunda por vez. Pasé por la casa de Pablo Rodríguez, cantame. Me dio la partitura, fui a Sadaix y lo registré. Increíble. Y bueno. Decime que ganaste un centavo con eso. Gané una plata considerable. De hecho, me compré un auto. Por eso te conté la anécdota del auto antes. Y largaste el 125 ese que estaba. Era un secuestro. Se lo di al vecino. Era un secuestro. Se lo di al vecino. ¿En qué momento aparecen los resortes antagónicos? Daniel Com, manager de Soda Stereo. No, después eso. ¿En qué momento aparece Bersuit? ¿Cómo? Eso después, porque yo hago el jingle y obviamente mandé a la mierda a la facultad, ¿no? Porque mandé la mierda a la facultad y me puse un laboratorio con una bioquímica de ahí del. Y ahí, en un momento, viste, cuando las cosas empiezan a andar como el diablo, 90, ¿verdad? ¿No? Esto, 90 y pico. Hola. La economía dice que vos tenés que estudiar, ¿viste? O sea, cuando la cosa está mal, hay que estudiar, porque estudiar vale barato, porque la cosa está mal, y cuando el ciclo de la economía se vuelve a encaminar, vos estudiaste y tenés una posibilidad de hacerlo. Y está mejor parado. Bueno, y ahí me fui a estudiar a la Universidad de Palermo. Me fui a estudiar a la Universidad de Palermo, dirección de empresa. Pues yo era técnico de hemoterapia y perito mercantil. Entonces, en la empresa que teníamos, ¿qué hacía? Hacía todo lo administrativo, pero no sabía nada. Y sabía que me iba a mandar alguna cagada. Y empecé a estudiar dirección de empresa. A los pocos días de clase, un pibe me dice, no, che, vos sos músico, sí. Mi hermano está buscando en Arcor una banda y un micro de gira. Digo, ¿para qué? Porque van a plotear un micro y van a repartir en los conciertos de esa banda un producto que se llama Whisper, de Arcor. No existe más, así que lo digo tranquilamente. Bueno, Whisper. ¿No? Por supuesto, el otro día lo llamé al tipo de Arcor, me junté con el tipo de Arcor y me dice, yo necesito una banda y un micro de gira. Tengo las dos cosas. No tenía nada, ¿viste? No tenía nada. No, no era mentira, lo iba a conseguir, pero. ¿Y cómo es esto? No, tenemos que ir a Mar del Plata. Me dice, vamos a hacer 40 conciertos, 44 conciertos en un mes. Y ahí van a ir unas promotoras. Y bueno, me explicó todo. Salgo, vine para mi casa. Y había un micro que llevaba a las nenas a la pileta. Mis nenas iban a Cristo Obrero acá. Y la llevaba a la pileta el micro, ¿viste? Y el señor del micro decía, se vende. Este es el micro, es dije. El mío. Es mi micro. Micro. Che, no me vendés el micro. Sí, me dice. Mira, yo plata no tengo. Bueno, tengo este. Estamos mal. Tengo este auto. Le quisiste comprar el micro sin plata. No, pero escucha, tengo este auto. El 125. Digo, y no era el 125. El que me había comprado, que era un 147. Okay. Tengo este auto y 11 cheques. tipo me dice, sí, dale, tú, vendo todo. Y vuelvo sin, o sea, vuelvo sin el auto a pata. Entonces mi ex me dice, ¿qué hiciste el auto? No, lo vendí. Ahora tenemos un bondi. Lo vendí, le digo, tengo un colectivo, pero bueno, no lo sé manejar. Eso, Cristian, eso explica un poco por qué es tu ex, ¿no? Entre otras cosas. No, creo que fue por otras cosas. Oh, okay, pero bueno, okay. Esa habrá sido la primera gota. ¿Viste que dice que se llenó un vaso, dicen? Okay. Está bien, tenemos el micro. ¿Y la banda cuál era? No, y la banda eran los Resortes. Resortes Antagónicos, donde estaban Dani y el Cóndor, que claro, son hoy por hoy. Dani Cóndor. Dani que estaba de colado, como siempre, porque... Y el Cóndor tocaba el bajo, ¿no? Era bajista. El Cóndor tocaba el bajo, claro, sí. Dani era el chofer del micro, ¿no? No, Dani era, claro, era el cantante guitarrista de la banda, pero el que cantaba era Sergio Pérez. Pero como Dani salía, como Sergio Pérez salía con la hermana de Dani y estaba bien equipado, empezó a tocar en los Resortes. Ah, qué promiscuo todo. Impresionante. Y bueno, era un pibito, Dani tenía 18 años, una cosa así. La cuestión que fuimos a Mar del Plata, a esa gira. Ah, en el medio de todo esto, yo tenía un centro de aféresis, ¿viste? No sé si sabe alguno que lo que es la plasmaféresis. No, la verdad que no. La aféresis es una terapia que vos le sacás sangre a un tipo por un brazo, la máquina identifica el elemento, o sea, tira plaqueta, glóbulo rojo o plasma, lo que necesita, por centrifugación. Como un análisis de sangre. ¿No? No, es una terapia. Claro, uh-huh. Es una terapia alternativa para la gente que tiene leucemia, ¿viste? Uh-huh. Yo hacía eso. La cuestión que en el medio de toda esta historia estábamos haciendo un proceso de plasmaféresis a un señor porque tenía a su mamá muy enferma y hablando, ¿viste? Porque era un proceso que tardaba como 3 horas, el tipo me dice que tiene un sello discográfico. Y dije, este es mío, ¿entendés? Entonces le cuento que tengo los Resortes que estaban en el fondo del mar, que en aquel momento, muy, muy anecdótico esto, Olga Castreno, la manager hoy de Calamaro, trabajaba en BMG, en Iguana, con Martín Rea. Durísima, Olga, durísima. No, pero le gustaban los Resortes. No, ¿viste? No, pero yo que durante muchos años trabajé en una radio, sí, que cubría todos los grandes festivales de los 90 y los 2000 y que por supuesto siempre quería transmitir los shows de Calamaro. Y Olga decía que no. Y Olga decía que no. Obvio, entonces, y fíjate, esto abro y cierro paréntesis, ¿no? Siempre queríamos transmitir los shows de Andrés. Obvio. Digo, ya prescribió, estoy hablando de la Rock and Pop y de una radio que históricamente transmitía todo. Claro, transmitía todo. En aquel entonces, momento... en los conciertos, en los festivales, por ejemplo, venía Andrés, tocaba Andrés y Olga te decía, bueno, te doy 4 temas. Claro. En aquel del vivo. Momento Olga era la manager de Ataque. Imagínate que estábamos en la radio, transmitía en vivo. Entonces te decía, Bruno se va a acordar de alguna. Te doy 4 temas, pero no los 4 temas seguidos. No, claro, cualquiera. Imagínate el vivo de una radio, claro. ¿No? No es que vos estás con un grabador grabándolos, caos, y te importa un carajo. Claro. Entonces, y encima, Andrés, en el medio de 28 temas, capaz te hacía 4 tangos. Y claro, la mira te dice, te doy los 4 tangos. Chupala. Y la gente le decía, y le decíamos, no, mira, somos la Rock and Pop. Y es la verdad poco, que los tangos no nos eso, vienen bien. Es bueno, un poco mala, pero conmigo anécdota, la buena, conmigo la buena. Y bueno, okay, la cuestión es que... Cierro paréntesis. Ahí en ese momento, bueno, hacemos lo de Whisper con los Resortes. Tremendo fue. 44 shows en 30 días. ¿Los Resortes? 40, ah, bueno, los 40, Rolling Stones. 44 shows en 30 días, una cosa de loco. Tres veces por día alguna vez. Y en el medio de todo esto, la compañía esta era M&M, no sé si se acuerdan de esa compañía. Claro. M&M, Música y Marketing. Yo me acuerdo de los M&M, unos chocolatitos de colores. No, era una compañía discográfica, tenía a Zimbabue en ese momento. Ok. Zimbabue así, muy grosso, y una banda que producía suéter. Zimbabue, infravalorado para mí, pero es otro tema, ¿eh? Bueno, te habían vendido 400.000. No, bueno, por eso, injustamente infravalorado. Y otra más, Los Ladrones Sueltos tenían. ¿Verdad? La Rubia en el Avión. No, ahí capaz no tan infravalorado, cuestión, justamente infravalorado. La cuestión es que llego en marzo, ¿no? Ya un potentado, porque para esto Arcor me había pagado la gira. Ya había recuperado un auto mejor. Los 10 cheques, todo. No, los 10 cheques iban cursando y yo ya tenía todo tranquilo. Y el gerente de M&M, ahí, Jorge Gorriti, no me olvidaba nunca en la vida, me dice, escúchame, ¿cómo hacés para que los Resortes, que no existen, hagan 44 shows? Me dice, boludo. Claro, son compré un micro. Son Bruce Springsteen, boludo. Yo tengo a Bersuit y no lo puedo hacer tocar. Yo de traje, por eso. ¿Estamos momento, hablando de qué año? Para situarnos. 93. No, 96. Okay. Era un Bersuit de que de Don Leopardo, disco, recién salido. Segundo disco. Don Leopardo recién salido. Okay. Y me dice, yo no lo puedo hacer tocar. Y digo, mirá, si vos me decís cómo haces para que el tema de Bersuit suene en la radio, yo te digo cómo hago los conciertos. El tipo se queda de lado, ¿viste? Claro, no me podía decir eso. Entonces me dice, pero vamos a hacer una cosa, me dice. Vos tenés que ser el manager de Bersuit. Digo, no, boludo, yo trabajo otra cosa. No puedo hacer eso. Boludo, tenés que ser el manager de Bersuit, porque el manager de Bersuit es Daniel Com. Yo dije, ¿quién es Daniel Com? Yo me había retirado de la música. Entonces me dice, boludo, los Resortes hacen pop. Y este tipo es el manager de Estéreo. Ok. ¿Lleguemos hasta ahí? Perfecto. En un ratito seguimos charlando con Cristian. Es apasionante, ¿eh? Seguimos charlando con Cristian Marchot, presidente de Pirca Records y además una usina de anécdotas. Y además vamos a hablar sobre el estado de cosas del rock, no solamente anécdotas, sino acerca de los artistas que hoy está manejando, de cómo ve actualmente el mercado de la música popular en Argentina. Digo, también nosotros muchas veces discutimos acerca de qué significa el término popular, bueno, etcétera, etcétera. En un ratito seguimos charlando con Cristian Marchot, ahora una canción de unos pibes que nosotros realmente amamos. Se llaman Naranjos. Un abrazo grande a Lara Berramil. Una canción incluye su segundo disco que se llama Morirai o Vibrai. Ya me perdí, ¿eh? No, Morirai es el primero. Vibray es el segundo. Esta se llama Migré. Mira cómo baila Migré. Mira cómo baila Migré. Mira cómo baila Migré. Mira cómo baila Migré. Hoy gran banquete, fiesta en el palacete. Pisan una droga y champán. Piropos a la doña, verbo. Soña y ojos que saben vomitar. Mira cómo baila Migré. Mira cómo baila Migré. Mira cómo baila Migré. Mira cómo baila Migré. Rueda el pez que cae en la red y Migré empieza a saltar. Risas alocadas destejan a piedradas que a mí. El quincho se le cae. Mira cómo baila Migré. Mira cómo baila Migré. Mira cómo baila Migré. Mira cómo baila Migré. Naranjo sonando en ODP, han pasado unos minutitos de las 11 de la noche. Esta se llama Migré. Vos sabés que el próximo martes a las 4 de la tarde va a haber una transmisión especial de En Tránsito desde la Cucha Bar, donde van a estar tocando Los Naranjos, también va a estar en acústico, formato acústico, Gaviota y Mustafunk. Todo esto porque la radio cumple 32 pirulos. En un ratito seguimos charlando con Cristian Marchot. Ya sabes de qué se trata la cosa, Vamos a hablar de Pirca Records, de las bandas que actualmente están trabajando con él, de las bandas con las que él trabajó hace un tiempo. Así que ya lo saben, el martes, que es feriado, el martes que es 9, a partir de las 4 de la tarde, transmisión especial con algunos invitados acústicos de Gaviota, de Naranjos y de Mustafunk. Esto va a ser en la Cucha Bar, Carlos Casares 992, los 32 años de En Tránsito. Damas, caballeros, niños deberían estar durmiendo a esta hora. Son las 11:15, te diría. Está promediando más o menos la edición número 18 de este año de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9, ya lo sabes. Vamos hasta las 12 de la noche. Ramiro Ruffini en la puesta en el aire, Bruno Beco en la coordinación y la producción, sentado a mi izquierda. Facundo Acuña sentado a mi derecha, un poquito más lejos, Mateo Crespo. Hoy nos visita en el piso Cristian Marchot, presidente, el señor presidente de Pirca Records. Hacemos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Una tuca, ah, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una truca en mis bermudas. A nosotros nos resulta apasionante la charla, esperemos que a todos ustedes también. Bueno, revisen, por favor. Retomamos la historia entonces. Háganse ver. Estamos a mediados de los 90, eras un técnico en hemoterapia, de repente a través de los resortes antagónicos y una proeza veraniega de 40 fechas en 30 y pico de días. 44, no me bajes 4 que es muy importante. Rodeadas de promotoras de hardcore, me imagino. Exacto. Que le habrán pasado espantoso. De repente te cruzas con Daniel Kong, manager de Soda Stereo, con Bersuit Vergarabat, y te encontrás con una manga de ingobernables en un proceso de éxito realmente inaudito para una banda a la cual daban por muerto poco tiempo antes, 2 años antes. Bersuit en una banda de la cual, una papa caliente de la que nadie se quería hacer cargo. Sí, de hecho, la primera reunión que tengo con Daniel Kohn me dice, no pierdas el tiempo. Me dice, a esta banda, ¿vos lo conocés a Pepo Ferraras? Sí, lo conozco. Bueno, es el presidente de Sony. Duró una semana. O sea, así que no perdamos tiempo. Vos hacés una gira y cuando vuelvo hablamos. Y me fui, la reunión duró 5 minutos. Y bueno, acá estamos. Todavía estoy acá. La verdad que me fue bien. ¿Todavía seguís laburando con Bersuit? Todavía, sí. Sí, es la banda de mi vida, digamos. Pero nobleza obliga, pasaron cosas. Desde sí. Aquel momento que vos nos contás hasta ahora, ¿no? Sí, pasó de todo, por suerte, ¿no? Si no hubiera sido muy aburrido. Sí, pasó de todo. Pero bueno, en el medio de lo que pasó de todo, fue buenísimo entender que cualquiera puede irle bien en la vida. Porque la verdad que éramos 10 desastres y llenamos River. O sea, imagínate vos si sos 10 físicos nucleares lo que pueden hacer, ¿no? De aquel show legendario en el estado de River, de algunas participaciones legendarias en también en los festivales como Quilmes Rock o Pepsi Music. Yo tuve ocasión de verlos en vivo en el Vive Latino en 2008, por ejemplo, en la época en que Bersuit era muy grande en México, realmente era muy grande, no tan grandes como los Auténticos Decadentes, que eran casi los Rolling Stones, pero eran muy grandes en México a este momento. Hablando específicamente de la Bersuit, ¿cómo encuentra el 2019 a Bersuit Rabat después de ya estar recontra asumido el duelo, por poner una palabra, sí, después del break con el Pelado Cordera y demás? ¿Cómo se encuentra Bersuit hoy día? Voy a hacer un paréntesis ahí de por el favor. Ese Vive Latino. En ese Vive Latino, me acuerdo cuando hicieron Mi Caramelo, el que vendía cerveza dejó de vender la cerveza y cantaba Mi Caramelo. Fue una cosa impresionante. Fue en el Vive Latino, se hace anualmente en México, en el Foro Sol. En el Foro Sol, donde todos los fines de año vemos parte del Gran Premio de Fórmula 1, además. Claro, no, es un lugar para 60.000 personas. Fascinante. Una verdad, un montón de escenarios. Fascinante. La actualidad es, bueno, la actualidad Bersuit comete algunos errores. Ahí parte del divorcio, como todos, cometemos sus errores. ¿Estás queriendo no decir que el divorcio nunca es culpa de una sola parte? Nunca, jamás. Y en ese divorcio, digamos, comete... El divorcio nace porque Bersuit quiere irse de Universal, porque teóricamente ya no nos querían, y cambiamos la compañía. El último disco del Pelado, con el Pelado, es el del Signo de Pregunta. Exacto, ¿verdad? Que bueno, ya ahí te dice todo. O sea, mirá la cantidad de dudas que había, que no hubo ni nombre. Y la realidad es que ahí, cuando decidimos cambiar de compañía discográfica, el catálogo tuyo queda en la compañía discográfica anterior. Explícale al tipo de a pie, que más o menos somos nosotros, ¿qué significa eso? El catálogo es todas las canciones que vos grabaste con una compañía discográfica. ¿No son tuyas? No, el fonograma no es tuyo. Vos sos el autor de la canción. El fonograma. ¿Qué es el fonograma? El fonograma es la canción. O sea, la fijación de la canción. El que pagó la fijación de la canción es ese sello discográfico. Es el dueño de la canción. Exacto. Entonces el señor ese dijo, no, si ustedes se van de acá, por 10 años no pueden volver a grabar esta canción. A grabar. Obviamente no nos importó. Bueno, no vamos, listo, no pasa nada. Claro, cuando se va Gustavo, es un gran problema, porque por ejemplo otras bandas no lo tuvieron, como los Pericos, que hicieron Pericos and Friends y grabaron todos los hits con el cantante actual. O sea, vos hoy escuchás todavía canciones de Bersuit, obviamente, con las canciones con la con Cordera, con Gustavo cantando, que es lógico, pero no escuchás un tema de Perico con el Bañano cantando, porque Perico pudo grabar su repertorio más fuerte porque eran independientes y tenían las canciones ya vencidas. Claro. Y Bersuit no lo pudo hacer hasta ahora. Lo que pasa, Cristian, que es imposible soslayar lo que muchos años después pasó con Gustavo, ¿verdad? No, más bien, pero digamos... La cuestión relativa al proceso judicial que hoy tiene y demás, que inclusive hicieron que muchas radios, no digo, corrijo, algunas radios retiraran la posibilidad de pasar canciones de Bersuit con Gustavo Cordera. Sí, esta, por ejemplo. Eso es una cosa maravillosa. Esto es, esto es una decisión que no voy a hacer un juicio de valor ahora, podría hacerlo eventualmente. Es una decisión que algunas radios han tomado. Yo creo que la gente obviamente es libre de hacer lo que quiera. Las cosas me parece que no se mezclarían tanto, me parece a mí. Yo creo que con ese sentido, la verdad, no tendríamos que ver Robledo Puch, ¿viste? Que mató a no sé cuánta gente. Porque había que levantar directamente la película. Una cosa que nosotros siempre nos preguntamos. El arte es el arte, no tiene nada que ver la persona. De hecho, creo que está muy equivocado como persona, pero ¿qué? Como artista es un artista del carajo. Pero o sea, estoy ansioso por preguntarte esto a raíz de lo que vos me contás. Sí. Hace un tiempo comentamos con Mateo, y bueno, es un tema que recurrente para nosotros. ¿Qué tanto influye la parte personal de un artista a la hora de prestarle tu cabeza para recibir su arte? Ejemplo. que hace poco en HBO una documental o como se llame. Michael Jackson. ¿Vos te enterás? Digo, no estoy equiparando, por favor, no estoy equiparando. No, el pelado no bailaba también. No, bueno, quiero decir. Pero era igual de Michael blanco. Jackson, que está, digo, gravemente acusado de lo que ya sabemos que está acusado. ¿Hasta qué hora, hasta qué etapa contamina tu percepción esa parte de un artista? Llámese Michael Jackson, llámese fulano de tal. ¿O no? Es complejo y es muy difícil, la verdad. Y es muy difícil, te vuelvo a decir, separar las cosas. Y la verdad que es, o sea, inaudito. Ahora, el señor que juzga levantar la obra artística, la verdad que no voy a hablar del señor, pero la verdad que da pena. Da pena. Por mí que hagan lo que quieran, cada uno hace lo que quiera. Es más, hoy hay gente que a veces vincula mucho todo lo que pasó con la banda y todo, y bueno, cada uno tiene sus pensamientos y ojalá se ordene todo. Y obviamente aplaudo a las chicas en la forma que lo hacen de así de fuerte, porque creo que si no, no habría, si así todos sigue habiendo femicidios, si así todo sigue habiendo una cantidad de cosas horribles, ni me quiero imaginar si lo harían leve. Me parece, pero que está bien. Más allá de eso, sí te pareció, esto lo digo yo, ¿eh? Sí. Vos podés estar de acuerdo, ¿no? Sí te pareció una boludez lo del pelado. No, no. Pasa que, bueno. No que hayan levantado su obra, digo, una. No es una boludez. Una boludez que lo haya dicho. Lo del pelado, porque boludez. No, pero. No, que lo piense. La boludez que decimos. No, minuto bueno. A minuto, como el pelotudo ese que dice que no hubo 30.000 desaparecidos. O sea, bueno, uno dice igual un montón de pelotudeces. Hay más de un pelotudo. ¿Sabés cuál es el problema de esto? No saber decir me equivoqué, como nos equivocamos todos. O nadie pasó un semáforo en rojo. Sí, bueno. O nadie no le dijo al canal, hizo guiño guiño, no me haga la boleta. Y después nos quejamos. Tomó 50. Y después nos quejamos que la gente tomó 50 hace. Somos unos caraduras, Ricky. Somos unos caraduras, uno por uno. Somos unos caraduras. O sea, o no te consta, boludo. La gente que armó todo su proyecto en base a las bases, y cuando llegó el momento que las bases se quedaban sin laburo, lo arreglaron todo en la mesa chica. Vergüenza que tenía que dar, que seguramente alguno me debe estar escuchando. Para, Cristian, pero vergüenza que tiene que dar. Pero no todo es lo mismo. No todo es lo mismo, pero todos somos lo mismo. O sea, porque me parece que el error de Gustavo, aparte de lo que dijo. De Gustavo Cordera, ¿no? En no pedir perdón, viejo. Es decir, porque quién no se puede equivocar. No, soy un boludo, me equivoqué, dije una boludez. No, un boludo no. Tuve una mala noche, tuve un mal pasar. O sea, Gustavo tiene hijas, ¿viste? Tiene nenas que salieron muy perjudicadas de esta situación. Y la gente que lo juzga, me parece que se equivoca en la parte de que él es un ser humano y tiene derecho a equivocarse. Ahora, también me parece que él no sabe pedir perdón. Entonces, si no pide perdón, quizás hay gente que tenga razón en que no entendió el hecho. Y si no entendió el hecho, tiene un problema grave. Cristian, ¿por qué se separa una banda? ¿Por qué se separa Bersuit en el pico del éxito? ¿Por qué se separan los Piojos en el pico del éxito? ¿Qué pasa ahí adentro? Hay varias cosas. Los primeros que influyen en eso son los Palmeiras, ¿viste? Palmeiras. Los tipos que te tocan el hombro y dicen, boludo, ¿para qué la repartís con estos pelotudos? Si esta la haces vos, ¿para qué la querés repartir? Y eso, el primer día no pasa nada. ¿Viste? Yo, como sabrás, estudié química, ¿viste? Y el hierro es un gran conductor de electricidad. El hierro. El cobre es otro. De hecho, los cables tienen cobre. Y yo tengo una teoría que la teoría es que la almohada conduce más electricidad que el hierro. Y ahí nace la gran teoría de la yoconización. La yoconización. Y los Palmeiras, que son todos los amigos del campeón, cuando el campeón era un fracasado increíble, que tocaba para dos personas, y aparecen cuando vos hacés los 10 Luna Par. Y ahí la Palmeira del campeón te deja en un lugar tremendo. Tremendo, tremendo. Y la verdad que uno es un pobre infeliz también. Entonces se deja hacer creer por los amigos del campeón que sos un campeón de verdad, que los únicos que te dicen algunas verdades son los que te quieren, Y cuando uno rompe, por lo principal, por lo general rompe lo que quiere. Porque lo que no querés no lo rompes, no te importa. Es verdad. Y la verdad que, bueno, qué sé yo, allá él. Yo creo que Gustavo Bersuit había llegado a un punto de parar, me parece. Pero yo creo que uno, me parece que las formas son importantes en esto, ¿viste? Ante todo la elegancia, me parece. Y creo que irse por la puerta de... por la ventana del baño no estaba bueno. Sobre todo cuando éramos socialistas y cuando creíamos en un proyecto superador, me parece, porque ya te dije, éramos 9 fracasados o 10 que llenamos River, ¿entendés? Claro. Entonces me parece que eso es una falta de respeto. Una proeza. Boludo, por favor, comíamos de la comida que se caía en el piso. Digo, comíamos, pero porque estamos al aire, ¿entendés? Entonces la verdad que da vergüenza. Da vergüenza. Pero bueno, no, no le pasó. Es la historia de la música. Es verdad. ¿Entendés? Pero ese... y la gente dice que es el ego. Yo creo que no. Yo creo que es el carisma. Yo creo que es el carisma. Hay una teoría muy fuerte que el carisma está muy relacionada con el mal, ¿viste? Y que cuando uno escucha los aplausos y cuando hay cada vez más aplausos es el mal que aplaude porque sabe que te tiene mucho más cerca de lo que te tenía cuando no metías ni una persona, porque esa es la gente que necesita para repartir su mal. Y bueno, es parte de eso. Pero bueno, por suerte, nosotros, como bien dijo Ricky, hicimos un duelo bastante duro. Yo creo que él también, yo creo que él está bastante triste con todo lo que pasó. Y se fue, como todo divorcio, qué sé yo. Se fue a la mierda. Contame algo de estos pibes. Sí. Un caso paradigmático, Que el rockero en general medio que odia, ¿no? A Tan Biónica. Envidia. ¿Vos decís que es envidia? Y no sé, envidia. Los chicos lindos, todo. Contame lo que me puedas contar de estos pibes. Que laburaron con vos. Muchacho, sí, esto. Bueno, casualmente parece que está guionado, no está guionado. No, pero debo decir que. En alguna época de mi vida, cuando todavía trabajaba en la radio que te mencioné. Un tipo al que aprecio mucho, que es Jorge Schulze. Obvio. Vino muy dolido a decirme que también y que había decidido dejarlos. Y fue un golpe fuerte. Nosotros, o sea, cuando yo dejo, cuando pasa lo de Bersuit, yo obviamente tomo una posición de me voy 2 meses de vacaciones. Y cuando volví junté los cadáveres, porque sabía que era un problema interno, tenía que resolverlo básicamente. Y ahí estuvimos sin trabajo 2 años, todos. Menos Gustavo, que obviamente la compañía feliz apoyaba y trataba de tocar por todos lados. Nosotros estábamos todos sin trabajo y yo desarmando el Cielito, que era una bomba con un costo operativo increíble, donde trabajaban 40 personas. O sea, Bersuit, vuelvo a la palabra negocio, era una pyme que facturaba muchas más que algunas pymes de Morón, seguramente. Y bueno, y ahí me vine a ver Mariana Grassi, de una editorial, y me dice que había una banda, que estaría bueno que la vea, que se la había mostrado a todo el mundo y todo el mundo le había dicho que no. Y que bueno, que yo como tenía tiempo y estaba sin laburo. Y bueno, y ahí yo estaba empezando con Pirca, porque yo Pirca lo armo en el 2004 más o menos. Y obviamente a mí me gusta la música muy rara y me iba como el orto, ¿no? Entonces no metía un hit ni en pedo. Y escucho el tema, escucho a Lunita de Tucumán. Me muestra el video de Lunita de Tucumán y la banda me parece muy interesante. Y le dije, mira, yo trabajo, pero plata no pongo porque no tengo laburo. O sea, la que tengo la voy a usar para comer. Y ella me dijo, no, nosotros te bancamos. Vamos a hacerlo. Y ahí a mí me vino bien porque el Cielito estaba fundido. Este es post ruptura de Bersuit. Yéndose Gustavo, entrando Chano por la puerta del Cielito a grabar. Porque yo arreglo con los pibes de pagar el costo operativo del estudio y grabar. ¿De qué disco? Obsesionario. Yo tengo los... A mí me muestran los... Es el disco con el que despegan los pibes. Que explota por el aire. O sea, ellos me muestran los demos de Obsesionario y los pibes entran ahí. Y no me voy a olvidar nunca que lo agarré a Pepe y a Oski y le dije, mira, esto es Virus del 2014. No me hagan nada raro. Es Virus del 2014. Y Pepe y Oski, destrozados, estaban los dos, muy tristes por todo lo que estaba pasando, y no tenían laburo. Entonces hicimos el laburo ese, Y ahí ¿ellos produjeron ese disco? Claro, ellos produjeron ese disco. Ese y el otro. Los dos discos exitosos. Y Jorge trabajaba en Barca y me hacía de discográfica de No Te Va a Gustar. Y entonces yo lo agarraba y digo, boludo, tenés 50 años, ¿cómo laburás relación de dependencia, boludo? Te van a echar a patadas en el orto un día, Jorge. Vamos a hacer algo independiente, no seas boludo. No, que no puedo, que yo necesito la guita fija. Jorge Schulze, que laburó con Valeria Lynch, con Rata Blanca. Con o todo sea, el mundo. Es un descubridor de hits. Él fue el que lleva el disco de Rata Blanca a Polygram. Porque el Tano Botto tenía un videoclub. Y Jorge va al videoclub y el Tano Botto le da el demo de Rata Blanca. Y Jorge lleva el demo de Rata Blanca a Polygram. Y lo vuelvo loco y le digo... Haceme un favor, juntémonos a las 6 de la tarde cuando vos salís del laburo y dame media hora dos veces por semana. Intentemos. Y Mercedes, la esposa de Jorge, era la prensa de la zurda. Y Mercedes le hacía el lobby, taca, taca, taca, taca, para que arranquemos, ¿viste? A trabajar. Y un amigo de Jorge, de Rosario, mirá qué loco, de FM Vidas de Rosario, lo llama y dice, Jorge, hay una banda en Buenos Aires que se llama Tan Biónica que está buenísima. Acá en la radio no para de sonar, llaman los pibes todo el tiempo. ¿Por qué no la mirás? El mismo día que el rosarino le dice eso, yo vengo con el demo de Tan Biónica. De sesionario le digo, boludo, me dijeron esta banda, Mariana Grassi pone la plata para la producción. Mirá. Me dijo, boludo, mi amigo me dijo lo mismo. En el cielito le digo eso, en la parrilla del cielito. El cielito era un velorio andando, ¿no? Claro. Gustavo ensayando con la caravana y la poronga caravana mágica. Y nosotros todos fisurando del otro lado. Bueno, la cuestión que así fue. Nos encontramos en el Jumbo con Jorge. Media hora, los primeros 7-8 meses. Y agarramos Tan Biónica. Y a los 2 años y medio hicimos 4 en una par. Una cosa de loco. ¿Por qué elegiste la canción que elegiste de Tan Bi? ¿Por qué elegís las bandas que elegís en realidad? Cuando te llegan, porque te deben llegar 200 demos por año, ¿qué buscás? ¿Qué escuchás? ¿Qué detectás? No, la verdad que busco poco, porque no hay tiempo, ¿viste? En la cabeza de la gente. Por lo general es afinidad. Por lo general, obviamente. Afinidad, los Pérez García puede ser el caso paradigmático. Los Pérez García fue una revolución interna en la compañía. Porque, o sea, la anécdota de que tenía los huevos llenos de que te digamos, loco, ¿cómo es que no fichás a los Pérez? Claro, eso fue. Se sentaron real. Los tres que laburan conmigo en Pirga, que es la mejor gente que conozco en la vida. Y me dijeron, si no tomás a los tres, no vamos. Te hicieron un piquete. Y entonces escuché, ¿viste? Entonces escuché a los Pérez. Me mostraron tres temas, entre bombas nucleares y bueno, y comimos un locro en Delva con los Pérez y arrancamos. Eso fue los Pérez. Pero lo de Tan Biónica fue tremendo. Y ahí aprendí que el músico ama al manager hasta que revienta. Cuando se hace millonario, sos un pelotudo automáticamente. Sos una molestia. Exacto. Cordera tardó 20 años, tus hijos de puta tardaron 2 años y medio. Pero bueno, es así, es así. Pero... ¿Por qué elegí la canción de Tan Biónica? Porque nunca fue corte. Porque la verdad que a mí me gusta ese estilo de música, los que no son cortes. De hecho, mi primera banda fue Gran Martel. Imagínate, en el sello, mi primera banda es Gran Martel. Yo soy muy amigo de Tito y le debo gran parte de todo mi estar en la música de Tito Fargo. Y la canción la elijo porque siempre fue la canción que más me gustó de ese disco. Es una canción de Tan Biónica. Nunca fue corte. De Obsesionario. De Obsesionario. De Obsesionario. Nunca fue ni será corte. Y la verdad que yo la escuchaba 200 veces por día. Y en la. Yo soy mucho de escuchar canciones tristes, ¿viste? Porque soy de ponerme mejor, digamos, con la canción triste. Y la escuchaba mucho y me gustó mucho siempre. Es una gran canción de Chano. ¿Y se llama? El calor del ayer. Estamos charlando con Cristian Merchot. En un ratito volvemos y lo despedimos. Las marcas de sus recuerdos sobre mi piel. En unos ojos perdidos viven ojeras sin maquillar. Y en este roto destino mi alma se fue moviendo a otro lugar. Y eso que ves también soy yo. El vacío que deja la noche y la desilusión.

Yo no te quiero nada, vos. El señor la está besando encima, mirá en la tele. Qué ay, padre. Qué lindo. No, yo creo que depende de un montón de cosas. Que obviamente, cuando la cosa económica no fluye, las entradas de los conciertos bajan. Es lógico, como baja la pizzería, como baja la gente va menos, claro. Tiene otras prioridades. Baja, la verdad que estamos en baja. Pero bueno, los 90s era así también, ¿viste? Todos tocábamos el cemento. Después hay bandas como, digo, No Te Va a Gustar, por caso. Sí. Que igual es una banda que toca mucho y mucho en el interior del país. Sí, sí, pero No Te Va a Gustar es como decir, está muy grande No Te Va a Gustar. Entonces le va bien. La verdad, vamos a hacer 10 Grand Rex. O sea, está fuera de contexto. El primer Grand Rex se vendió en 20 horas. La verdad que me parece No Te Va a Gustar no es el parámetro, la media. Me parece que la media es lo que pasa todos los fines de semana, que todos lo ven, que está bastante difícil, pero está bien. Yo creo que eso es parte de un proceso. Yo creo que el hambre trae grandes canciones, trae grandes preocupaciones también, pero nos vamos a curar. Creo que es parte de un proceso donde la industria está complicada. Aparte está cambiando el formato, lo cual es un dolor tremendo, que vos hagas un disco. Te refieres a los usos y consumos de la música, han cambiado. Sí, viste, si vos haces un disco y no tenés dónde escucharlo. O sea, no es que no se hacen discos, no se hacen dispositivos. Hablando mal y pronto, como que el compact medio que te metes en el orto. Si tenés suerte, porque tenés que verte un compact en el orto, ¿eh? Tenés que tener suerte, va, el filoso, todo es horrible. Pero duplicar. Claro, y duplicado, imagínate. Hay gente que se mete el máster directamente en el orto. Está bravo, la verdad que está feo entre el cambio de formato. Aparte mucha gente no entiende dónde mierda subo esto para que sea esto, para que la gente lo escuche. Es complejo. Por otro lado, la gente dice, no, esto es mucho mejor porque no fabricás. Hay gente que es pelotuda, ¿viste? Y te quieren convencer de un discursito divino, como nos convencieron hace nada más que 20 años, que el CD era lo mejor del mundo y que el vinilo era una poronga. Y tirámoslo vinilo, boludo. Tirámoslo vinilo. Y ahora lo venden de nuevo. Claro, y no, y ahora los. Y cuestan una fortuna. No, y ahora los compramos y no los abrimos. Los guardamos por reliquia. Ah, no, maravilloso. Muchachos, o sea, nos faltan los dispositivos. Entonces, no hay dispositivo para escuchar la música. Y bueno, tendremos una cancha de pádel. Espero no llegar al parripollo. Pero bueno, estamos ahí, estamos con todo. Aún así las nuevas generaciones siguen escuchando y haciendo rock. Por ejemplo, estás laburando con Sueño de Pescado. Sí, bien. ¿Cómo llega Sueño de Pescado a tus oídos? Bueno, Sueño de Pescado llega porque tenía una convocatoria en ascenso seria. Y cuando escuché la música verdaderamente me sorprendió. Las letras que tiene eran tremendas. Una potencia de banda maravillosa. Y bueno, sí, la verdad que era una corriente nueva, el cantante tiene 27 años, una bomba. Muy bien. Difícil para mí, yo no soy de ese palo, pero lo intenté y lo seguiré intentando. Lo último que queremos preguntarte es algo que para nosotros es una anécdota hasta graciosa. Todos los amigos que tenemos en común y que, bueno, muchos de ellos trabajan con vos, Agustín Pizano, Emiliano Matina y otras tantas personas nos decían: le quemamos la cabeza a Cristian con los Pérez, tenés que escuchar a los Pérez, tenés que fichar a los Pérez, tenés que escuchar a los Pérez, tenés que fichar a los Pérez. Y finalmente estás trabajando con los Pérez. Y le dije, muéstrame tres canciones, mostraban tres canciones, me rompieron la cabeza. Y me acuerdo que era un lunes y el miércoles comí con los Pérez un locro en Delva conmigo. ¿En Morón? Sí, en Morón. Y ahí arreglamos con los Pérez y la verdad que... Bueno, hicimos un gran rec, es una cosa maravillosa. Y un gran disco en vivo, además. Un gran disco en vivo que viste que hay una sorpresita, por fin de año vamos a sacar otra partecita. La verdad que está bien, es una gran banda. En este proceso de crisis espantoso es la única banda que creció, ¿viste? Porque hoy meter la misma cantidad de gente o el 10% más está metiendo los Pérez de lo que metíamos el año pasado es crecer, porque todo el mundo está decreciendo. Y los Pérez están muy bien. La verdad que es una banda impresionante. Estoy muy arrepentido de no haberlo hecho antes. Pero bueno, así es la vida, qué sé yo. Hoy es, al igual que en los 90 o en los 2000, ¿es imposible prescindir de la difusión en las radios? ¿O ya no es tan importante las radios? Me haces acordar a las compañías maestri que te dicen eso. No es importante la radio. Es mentira. ¿Nunca radio fue? Siempre fue. Ah. Para mí la radio es lo más importante que existe para... para digo porque para los todo, los usos, o sea, y costumbres a la hora de escuchar música o de relacionarse con el arte han cambiado mucho. Sí, digo, sí, sí, pero la radio empuja. Hay digo generaciones de veintitantos, treinta y tantos que no escuchan radio realmente, no tanto sé. No, que no escuchan radio está bien, te la compro, pero escuchan otros formatos y me parece que también la radio es parte de todo eso. También la radio tendrá que evolucionar junto con nosotros o sin nosotros, pero van a tener que cambiar. Todo cambió. O sea, yo creo que mucha gente no entiende de poner la radio. Y pero bueno, hay otros formatos en Estados Unidos como radios digitales. O sea, va a cambiar y está cambiando día a día, pero la radio es una manera de difusión, o sea, también es el boca en boca. Yo, o sea, digamos, vos vas a ver a Sass, la francesa, ¿no? Sass, el nuestro. O sea, y hace un Luna Park, no suena en ninguna radio. O sea, es un boca en boca, se hizo, está bien, tiene un hit increíble y después tiene un disco Maya Cero, todo lo que vos digas. Hay esos procesos, pasan esas cosas, pero yo creo que la radio es un instrumento. Y que para la música es fundamental, de hecho se nutre de música y nosotros vivimos de ahí, qué sé yo. Yo creo que sí. Yo creo que Los Pérez, por ejemplo, le cambió muchísimo el público y le aportó muchísimo la radio que tienen hoy Los Pérez, que antes no la tenía. Para ir terminando, Cristian, ¿cómo está o qué es para vos hoy Bersuit Vergarabat? Con el tiempo transcurrido, desde la ruptura, con tres discos de estudio. En primer lugar, como te dije, o sea, es la banda de mi vida, porque es la banda donde aprendí todo lo bueno y lo malo que sé. Y cómo está, es un proceso normal. Yo hace muy poco vi un cartel que decía vos estás en el Luna Park. Y dije, bueno, listo, ya está. Vamos a seguir tocando toda la vida. Claro, pero vos sabés que es Willy Quiroga. Box Day en la Luna. No, tocaron con Will y todo en la Luna Par, metieron 6,000 y pico de personas. O sea, entonces dije, bueno, Bersuit tiene para mucho tiempo más. O sea, Bersuit tiene 20 bueno, hits. 20 hits que. Está el que te dice que Box Day sin Souleno es Box Day. Y está el que te dice que Bersuit sin El Pelado no es Bersuit. Está equivocado, decirle. Está equivocado, porque Bersuit es más que El Pelado. Es más que El Pelado. Hay una frase de Calamaro que dice que las canciones no son de quien las hizo, son de quien las canta. Porque hay que sentarse ahí y tomarte... ¿Puedo ser malo? Horrible, sí. Hoy Bersuit no puede ser un River. No, pero... Pero no es por El Pelado. No. Es por todo. O sea, acá no llega uno a River por una persona. Llega por un equipo de gente que labura, 150 tipos laburando en una compañía discográfica para vos. 120 vendedores en todo el país hablando de vos. O sea, es estúpido pensar que llega porque hay uno que es un crack... No, ese crack era un gran frontman y quizás será el mejor cantante que tuvo Bersuit, ponele, o el mejor frontman que tuvo Bersuit, ponele. Digo, pero Bersuit es más importante que una persona. Pero intento no hacer un análisis cualitativo, sino descriptivo de la situación. No estoy diciendo que El Pelado era un campeón y ahora que el no pelado está... El Pelado es un campeón, sí, es un campeón. Lo que pasa es que El Pelado, la verdad que... eligió otro camino y es totalmente loable eso para una persona. O sea, como cualquiera, me parece que está dentro de su naturaleza, de la gente, él mismo lo dijo. O sea, me dio Peter Gabriel, del otro, o sea, y la verdad que dije, bueno, está bien, me parece que está bien. La banda será distinta, no será distinta. Lo que me parece a mí, que no tiene nada que ver con El Pelado, es la época, ¿entendés? O sea, la gente está más grande, la gente creció. Y lo más importante. La alegría de Bersuit en esos momentos era indescriptible. ¿Cómo no van a salir canciones increíbles? Con una alegría indescriptible. Hoy, la verdad, que la gente pasa por otros momentos, lleva a los nenes al colegio. Es verdad. O sea, y bueno, eso también es parte de todo eso. Ahora, que Bersuit va a. No sé, fuimos ahora a Mendoza. A San Rafael hace muy poco había 22,000 personas cantando toda la canción. O sea, es innegable eso. Hicimos obras hace muy poco. O sea, la verdad que... Tito resiste. Y Tito es el único rockero que me queda en pie. Hay que bancarlo a todo lo que dé lugar. Es el único rock que tengo en pie. Queremos, bueno, agradecerte mucho por haber venido. Me imagino que a las 10 de la noche habrás dicho, esta noche con este frío y estos hijos de puta me hacen ir hoy. Pero no, no, bien, bien. ¿Por bien. Qué no fue en marzo esto, no? Y algo de destacar de Bersuit, lo último es que son muy buena gente. Y eso hizo que la amistad haga cualquier cosa y sobrepase todos los problemas que hubo, que fueron un montón. Desde, bueno, un problema con AFIP de una cantidad de dinero increíble. Y hasta la ida del líder más grande que tuvo la banda. Y flotar. Y flotar y laburar. Y creo que cuando volvimos, que fue un primero de mayo del 2011, me acuerdo, fue a propósito el primero de mayo, porque creo que nosotros necesitamos dignificarnos con el trabajo. O sea, no puede haber gente sin trabajo, ¿entendés? Y creo que hoy Bersuit, no importa cómo le va, hoy tiene trabajo. Y eso para nosotros es una fábrica recuperada, dijo el cabra de las manos de Filippi, y lo tomamos a full, ¿entendés? Recuperamos una fábrica que el patrón de Estancia se quiso ir y se fue. Y está todo bien. Elegiste una canción del último disco de estudio de Bersuit, ¿no? Sí, me parece una gran canción. Es como la... Es la canción que escuché en momentos muy jodidos de mi vida y me ayudó siempre a elegir bien. Con Lula la hicimos esta. Con Lula Bertoldi. Sí, señor. Veneno de Humanidad, de Juan Subirá. Dale. Gracias por venir, Cristian, ¿eh? Por favor. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Me despierto justo, cansado un sueño después del desprecio bruto que filtra esta humanidad. Las miradas también me pueden vaciar. Se respira hielo, de golpe puedo quebrar. Una hora de deber llega siempre hasta mis orillas y el duelo lava mis pies. Y si vos te vas, ¿qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Otro día perfecto. Llegamos al final, nos pasamos un ratito de las 12 de la noche. Como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Freites que está mitad y mitad, ¿no? Hoy está Ramiro Ruffini con nosotros, hace tres viernes ya. Nos empezamos ahí. Everybody get together now. Everybody get together now. Hum my song and sing along. Hum my song and sing along. Everybody get together now. Everybody get together now. Hum my song and sing along. Hum my song and sing along. Hear me now. Boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. En Otro Día Perfecto está en las redes @ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Finalmente terminamos, nos pasamos un ratito de las 12 de la noche, los datos duros para el final. Oiga, Mateo Crespo sentado a mi derecha, Fausto Acuña sentado a mi izquierda, salud, un placer, loco, la verdad que hermoso programa. Lo de los cortes de luz también ya prescribió, ¿no? Sí, ya está, ya está. Hollywood Vampires. Cambiamos de tema la semana que viene. Gracias a Ramos Ruffini por la puesta en el aire, a Bruno Dolbeco por la coordinación y la producción del programa. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche, así dicen. El próximo viernes no vamos a tener entrevistas, ni invitados, ni nada. ¿Por? Vamos a escuchar canciones y a bajar, sacar un poco el pie del acelerador. Programa normal, podemos decir. ¿O tenés previsto alguna otra luminaria? Me viene bien, un poco de tranquilidad. Sí. Mirá que tenés que preparar dos para la semana que viene. La puta madre. No, Muhammad Ali sirve todavía. Ya está dentro. Bueno, te queda una. Nos encontramos el próximo viernes. Gracias a todos por todo. Salud, buenas noches. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé.